Y en la actualidad local, en la sintonía de la mañana de este miércoles santo, hay que acercarse también hasta la hermandad de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado. Ya saben que son diferentes las iniciativas que se habían programado en torno a la jornada del miércoles santo para, bueno, pues intentar paliar el hecho de que no iba a poder desarrollarse salida procesional. Sin embargo, la situación actual que tenemos ha hecho también que la propia hermandad reorganice todas esas actividades. Sebastián Casillas es su portavoz. Sebastián, muy buenos días. Muy buenos días, Rocío. Bueno, pues en un principio, ante la falta de culto externo, ante la falta de salida procesional, se planificaron una serie de iniciativas que se iban a desarrollar. Teniendo en cuenta los datos de los últimos días, de las últimas semanas, esas iniciativas también han tenido que reorganizarse y, bueno, pues evitar, ¿no?, cualquier acto que conlleve la presencia de personas, ¿no?, de esa proximidad de personas. Y es por ello por lo que habéis limitado muchísimo las actividades, ¿no, Sebastián? La verdad que sí, teníamos pensamiento este año, sabíamos de un principio que no íbamos a poder hacer la estación de penitencia, pero sí teníamos programado una serie de actividades, digamos, para suplementar lo que era la propia estación de penitencia en sí, pero la situación que aquí en nuestro pueblo, en Ubrique, pues ha experimentado la pandemia en los últimos días, pues nos ha hecho tener que reunirnos de urgencia en un espacio abierto, evidentemente, con las medidas de seguridad pertinente y tomar decisiones de cambio y llegar a suspender muchísimas cosas que estaban programadas. Y al final, pues, no vamos a tener que quedar simple y sencillamente en lo que la apertura del templo a los fieles para que de manera ordenada y de uno en uno puedan pasar ante la imagen del Señor cautivo. Y por otro lado, pues, sí se mantendrá esta noche lo que será la noche de las velas, que algo que se va a hacer los balcones, las terrazas, las azoteas, que no es peligroso para la transmisión de contagios ni nada de eso, claro. Y se va a intentar, a ver si es posible, proyectar alguna frase de nuevo en la Cruz del Tajo, o hacer algún juego de luces o algo, que es lo que realmente podemos hacer ahora mismo. Aparte de a las 8 de la tarde, la misa del hermano, que va a ser con un aforo muy, muy, muy limitado. Eso es principio en lo que habéis preparado para la celebración de este miércoles santo, segundo año consecutivo que la imagen del cautivo se queda sin procesionar por las calles de Ubrique, el año pasado por el confinamiento, este año pues por la situación que tenemos de pandemia y como decía, bueno, pues en principio tan solo se mantiene de lo que habéis preparado el acto reverencial, que ya está la imagen preparada en la parroquia, ¿verdad? Sí, la imagen está preparada en la parroquia y la parroquia va a estar abierta para que entre de forma ordenada en grupos no mayores de 6 personas y además de uno en uno y guardando el metro y medio de distancia de seguridad y con su mascarilla, desde las 9 de la mañana de hoy hasta la 1:30 de la tarde. A la 1:30 de la tarde se va a cerrar el templo para proceder a hacer una limpieza a fondo y desinfección de nuevo del mismo y ya se abrirá de nuevo a las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. Y será para que la gente pase ante las plantas del Señor cautivo, todos los hermanos y todas aquellas personas que lo deseen. Y lo otro que se va a mantener, pues va a ser lo que es la Noche de las Velas, un acto que se hace el llamamiento a todo el pueblo de Ubrique, que desde sus casas, desde su domicilio, desde sus balcones, desde las 10 de la noche, que es la hora que tenía que salir el Señor cautivo, hasta la 1:30 de la noche, que era la hora de recogida, pues enciendan sus velas en los balcones, y como ocurrió el año pasado. Aparte, la hermandad pues intentará hacer alguna proyección de luz o algo, que son cosas que tienen unas medidas de seguridad y una cosa que evitan que haya aglomeraciones y que la gente pueda estar en contacto. A las 8 de la tarde, con un aforo muy limitado, repetimos, con un aforo muy limitado, será la parroquia de Nuestra Señora de la O, la misa, la tradicional misa de hermanos, en este caso la misa de 2021. Claro. La hermandad tenía muchos actos previstos. Tenía previsto hacer en la plaza que está en la ermita San Pedro, la plaza Francisco Fatouluca, la entrada del templo frente a la ermita de San Pedro. Tenía previsto hacer una ofrenda floral. Quería montar una grada, una especie de tela metálica, para los hermanos que nos están escuchando, un estilo lo que hacen en Zaragoza, la Virgen del Pilar, lo hacen en muchas ciudades, una especie de tela metálica grande, como una grada, delante del retablo mosaico del cautivo, para que todos los hermanos pues pasaran por allí, hicieran una ofrenda floral, pusieran velas. En la plaza del ayuntamiento queríamos tener también una serie de actividades paralelas con los niños, etcétera, pero todo esto al final se ha tenido que suspender. Y nos quedaremos en la noche de las velas y en una pequeña proyección o una pequeña luminaria o algo que haremos para indicar que era la hora que tenía que salir el cautivo y que era miércoles santo. Proyectos, hemos tenido proyectos, por ejemplo, incluso también se estuvo conversando con una empresa de Alcalá de, de Guadaira para la proyección de un mapping. El problema es que esto es un tema muy costoso y para muy poco tiempo. La hermandad ahora mismo tiene también pagos de la Casa de Hermandad, tiene otras necesidades económicas que llevar adelante, y ahora mismo pues el tema del mapping en principio se ponían casi 3.000 y cerca de 4.000 euros, y era esta misma empresa, es la que, no sé si los hermanos la habrán visto en la tele, la que está haciendo los mapping a los programas de Semana Santa de Canal Sur. Digamos que esto se ha puesto este año muy de moda, lo de los mapping, y en cuestión de 2-3 semanas el segundo presupuesto que nos enviaron era de casi 5.000 o 6.000 euros, una cosa que era impensable para la hermandad. Claro. Y luego tampoco garantizan que la cruz del Tajo en el Tajo se pueda hacer en condiciones, puesto que la pared no es lisa, es de piedra rugosa, y normalmente estos mapping se proyectan en monumentos, en sitios con elementos arquitectónicos. Uh-huh. Es una cosa que se descartó en principio, ha quedado prácticamente casi todo suspendido y nos limitamos a lo que es el acto reverencial durante todo el día, a lo que es a las 8 de la tarde la misa de hermanos con horario muy reducido y, por supuesto, a la noche a que todo el mundo encienda sus velas en los barcones. Un año más vamos a hacer la noche de las velas del cautivo 2021. Claro, es lo mismo que se hizo el año pasado, que además quedó bastante bastante bonito, ¿no? Y se va a repetir la experiencia. El año pasado estábamos confinados, nadie pensaba que el año después íbamos a tener que volver a hacer lo mismo, pero bueno, es lo que tenemos, son las circunstancias en las que nos encontramos. Sebastián, ¿cómo se ha preparado la imagen del cautivo? Para el acto reverencial? Se ha acondicionado, imagino, ¿no? Sí, se ha preparado un altar de culto un poco más, digamos, más exornado y más engalanado que en otras ocasiones. Tampoco se ha podido poner demasiado porque la iglesia parroquial mañana pues empieza lo que son los santos oficios, y esta misma noche a las 9 de la noche, en cuanto el acto reverencial, pues tenemos que dejarlo todo quitado y todo limpio y ordenado. Aparte, nuestro retablo está muy cerca del sagrario y no se puede tampoco obstaculizar. Entonces hemos puesto aquello lo más digno posible, sus flores, su candelería, y están los tres titulares de la hermandad, las tres imágenes, la parte central y abajo a los pies, a la misma altura de todas las personas que lo visiten, la imagen de Jesús cautivo, y luego la parte superior del retablo, lo que es María Santísima de la Esperanza y Fray Diego, que es el otro titular, presidiendo el retablo, la parte central, lo que es la cruz de guía de la hermandad. Y como novedad este año, pues va a ser la primera vez que el cautivo, en un miércoles santo, no vista de blanco. Para esta ocasión va a estrenar una túnica color marva, una túnica que ha hecho la ubriqueña Isma Castro, a la cual estamos muy agradecidos, lo que es toda la hermandad. Y tanto la mayordomía, como los priostes, como todo el personal que lleva lo que es la imagen del Cristo, pues han decidido que, ya que era un año especial, que era un año atípico, que estábamos en la situación que estábamos, pues no vistiera el Cristo de blanco, esa alegría normal, esa alegría de ese miércoles santo, tan tradicional, y que vistiera un color un poco más apagado, un color más de penitencia, un color y una túnica que ya es historia o va a pasar a la historia, no solo porque quedará en el ajuar del Cristo, sino porque esa túnica, todas las futuras generaciones, toda la gente que la observa a partir de ahora, pues sabrán que es la túnica de la pandemia, la túnica que el Cristo vistió en una época que estuvo sometido a COVID y a la pandemia. Claro. Bueno, vamos con la noche de las velas. A partir de las 10, que es cuando sería la hora de salida del cautivo en un miércoles santo normal, es cuando está previsto que, bueno, los cubriqueños colaboren y enciendan sus velas desde los balcones de su casa, para que esa luz esté encendida pues prácticamente durante todo lo que hubiera sido la salida procesional del cautivo, ¿no? Cuéntanos en qué consiste el proyecto. Bueno, pues el proyecto consiste en que se hará una señal, ya será luminosa o algún tipo de señal, para que todos los ubriqueños sepan que a esa hora pues Cristo estaba cruzando lo que es el dintel de la puerta de la plaza del ayuntamiento, estaba empezando su estación de penitencia, y lo que se convoca es a todos los hermanos a encender una vela en señal de oración, en señal de devoción, para pedir por el cese de esa pandemia, para pedir por todas las personas que están enfermas y que en esta pandemia pues lo están pasando bastante mal, y mantener esa vela encendida pues hasta la 1:30, que es la hora que terminaría la estación de penitencia, o incluso hay personas que el año pasado la dejaron toda la noche hasta que la vela se terminó de consumir, pues este año será prácticamente por el estilo, y habrá personas pues que su parcone recen, habrá personas como fue el año pasado, por ejemplo, el caso de Antonio Aguilar, que no solo encendió una vela, sino que salió a su barcón a cantar una saeta, o como fue, por ejemplo, el caso de Lisandra, que cantó a capela el himno del cautivo, o se me ocurre ahora mismo, por ejemplo, Dani Borrego Marente, que lo interpretó a piano, y esta noche pues prácticamente será igual. Lo que sí pedimos desde la hermandad es que a todas las personas que enciendan una vela o que hagan desde su barcón o en su casa cualquier acto devocional, de fe, de hacia la imagen, pues siempre desde el sentido común y por supuesto desde la responsabilidad en la situación actual en la que nos encontramos. Por supuesto que sí, y sobre todo teniendo en cuenta el levante que tenemos, que eso también había que la verdad que sí, pero bueno, a la noche creo que dan menos viento a la noche y... Esperemos. Bueno, en cualquier caso, ¿no? Es una iniciativa bonita que, como decíamos, ya se llevaba a cabo el año pasado, que estábamos confinados, este año se vuelve a repetir y es la única manera, bueno, que tiene el cautivo, ¿no? De teniendo en cuenta la situación que tenemos, de realizar algún acto simbólico que, bueno, pues haga notar que estamos en Miércoles Santo y que hubiera tenido lugar la salida procesional de nuestro Padre Jesús cautivo rescatado por las calles de nuestra localidad. Te voy a preguntar, Sebastián, ¿por qué? Esta es una cuestión delicada, ¿no? La imagen del cautivo está en acto reverencial en la parroquia Nuestra Señora de la O durante toda la jornada de hoy, con todas esas medidas que se han extremado. No son las mismas medidas que teníais pensado hace un par de semanas, sino que se cierran medios, se desinfecta, hay un circuito, hay que tener muchísimo cuidado, no se puede entrar más de 6 personas, en fin, todo esto que nos has comentado. Sin embargo, hacer un llamamiento quizás para que la gente acuda a la parroquia para contribuir con ese acto reverencial es también complicado, ¿no?, en los tiempos que tenemos. No obstante, no se podía tampoco dejar de hacer, ¿no?, esta actividad, imagino. Claro, no se debía de dejar de hacer, entre otras cosas, porque si nos damos cuenta, en todas las poblaciones de Andalucía, en todos los sitios de Andalucía, están los templos abiertos, se está haciendo, y se está haciendo, digamos, incluso con más apertura que aquí en Ubrique. Aquí en Ubrique lo que se va a hacer es al mínimo. Podemos ver imágenes en Cádiz, en Jerez, en Andalucía, donde los templos están abiertos, evidentemente hay unos aforos, pero entra un número de personas, donde se están haciendo ofrendas florales, como nosotros tenemos en un principio previsto. Hay templos donde están llegando, por ejemplo, al Mon llega un trío de capillas y hace una interpretación delante de la imagen, etcétera, etcétera. Nosotros aquí lo hemos llevado al límite de que es un aforo muy controlado, donde solo dentro del templo nunca van a haber más de 6, 7, 8 personas a lo sumo, la gente tiene que ir esperando fuera, y dentro la persona entra por un lateral, llega delante del Cristo, y es llegar al Cristo y salir, que ni siquiera se pueden quedar delante del Cristo, es entrar, pasar ante las plantas del Cristo, te presinas, rezas un poco eso, y en el momento de eso volver a salir, no por el sitio, sino por un sitio distinto, para que no haya aglomeraciones, aparte que hay un personal puesto por la hermandad controlando que se cumplan los aforos, su gel hidroalcohólico, todo el mundo con mascarilla, evidentemente a nadie lo van a dejar entrar sin mascarilla, termómetro, tomando las temperaturas a la entrada del templo y unas medidas de seguridad muy hartas. Hacer llamamiento, yo creo que no es necesario, no, los ¿verdad? Hermanos de la hermandad saben que hoy el Cristo y los fieles devotos de Ubrique, que hoy es su día, que el Cristo está en acto reverencial, como también está la imagen de otras hermandades de Jesús Nazareno, como estuvo la imagen de Jesús de la Paz el domingo, de una manera muy correcta, de una manera muy digna y con unas medidas de seguridad que no tienen por qué llevar a contagio ni a nada, puesto que son extremas, las medidas de seguridad son extremas y los aforos son muy limitados. Incluso en la Eucaristía de esta tarde de las 8 de la tarde del hermano, una misa con los aforos muy reducidos, por decirte, un aforo aún casi más reducido que el que pueda tener una misa de cualquier día normal. Y hacer absolutamente nada cuando este año no estamos confinados de momento domiciliariamente, pues nos parecía ya demasiado. No, ni lo vamos a estar porque no confinan de manera domiciliaria ya, ¿no? Es el confinamiento perimetral sí, de la localidad. Sí, parece ser que no confinan de manera domiciliaria, o tiene que ser una cosa ya, sería una cosa impensable, o que estuviera el pueblo entero confinado de manera domiciliaria, pero de manera voluntaria, porque Dios quiera que no estuviera ya muchísima gente con el coronavirus, muchísima gente pues fuera en contacto directo o contactos estrechos. Pero bueno, claro, la vida tiene que seguir con unas medidas de seguridad lo más severas posible. Creo que se están cumpliendo, no se está haciendo nada fuera de lo común, se ha extremado todo al máximo, repito, al máximo, y evidentemente pues no pensábamos el año pasado que esta iba a ser la situación este año, pero nos hemos encontrado con una situación, si no igual que el año pasado, yo diría peor, puesto que pues en el pueblo ahora mismo no estamos confinados en nuestros domicilios, pero quizás haya más personas padeciendo la COVID-19 que el año pasado por esta fecha. Exacto, exactamente, tú lo has dicho. Bueno, pues con todo esto nos vamos a quedar y agradecemos a Sebastián Casella que nos haya podido atender en la jornada de hoy. ¿Qué nos queda por decir? Yo espero que el año que viene estemos hablando, Sebastián, otra vez y diga yo que tenemos que irnos a la parroquia a hacer esa conexión en directo que siempre hacemos otros años. Esperemos que la cosa no, el año que viene al menos esté algo mejor, no esté como este año, porque no pensábamos, la verdad, Rocío, ni en los pensamientos más pesimistas, pensábamos que la cosa iba a estar como el año pasado, incluso a nivel de cifras peor. Sí. Y nada, lo que queda es llamar a los hermanos y decirles que esperemos que el año que viene esto esté en otra situación, que las personas que se quieran acercar a la parroquia a pasar ante las plantas del Señor cautivo, pues lo hagan con mucha responsabilidad, con la mayor de las moderaciones posibles, y evidentemente pues la palabra que esta noche le pedimos a todos los hermanos que quieran, que porque se van a volcar masivamente, lo sabemos que se van a volcar masivamente con el tema de la vela, con el tema de la en la azotea, en la, poner, por ejemplo, colgadura de aceato, la palabra responsabilidad, que todo lo que se haga con la máxima responsabilidad y pensando que en el pueblo de Ubrique hay muchas personas ahora mismo que están pasando la COVID-19 y que el esfuerzo y el trabajo de todos es lo que va a hacer que esta situación pues vuelva a la normalidad lo más pronto posible, y sabemos que con Jesús cautivo, que con María Santísima de la Esperanza y con el Beato Fray Diego, los titulares de la hermandad, pues están ahí para ayudarnos a que Ubrique en el menor tiempo posible vuelva a la normalidad de la que siempre he hecho gala. Sebastián Casilla, portavoz de la hermandad de nuestro Padre Jesús cautivo rescatado, muchísimas gracias por estar con nosotros en este miércoles. Pues muchísimas gracias a usted una vez por abrir los micrófonos de Radio Ubrique a que podamos dar todo lujo de detalle lo que está aconteciendo en la hermandad, y por supuesto hoy más que nunca pues la palabra esperanza en que esto y en que el pueblo de Ubrique retome lo más pronto posible la normalidad. Pues desde luego que sí, con esa esperanza nos quedamos también. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, un año más.